Ladies and gentlemen. Habla claro, mami, está vacilando. Subiste fotos de que están guiando. No te preocupes que yo voy a seguir picando. Tú sabes más de Ría Rondón. Y ahora yo quiero darle dos bolerín, como bolerín. Y ahora yo quiero darle dos bolerín, como bolerín. Dale, Mike, tú te pegas de espalda. Tranquila, que Wolcho se carga. Jangueo, meneo, perreo en lo feo. Sin nebuleo, yaqueo, discotequeo. Dale, Mike, tú te pegas, te pegas. Dale, Mike, tú te pegas, te pegas. Dale, Mike, tú te pegas, te pegas. Dale, Mike, tú te pegas, te pegas de espalda. Ella lo sea. Es que no se puede controlar. Así. No importa la hora que sea. Es que ella dice que es libre y es normal. Se me pone. I'm here with the little genius. Listen to me. Everybody go to the disco. Disco. Como vole ping pong ping. Dale, Mike, tú te pegas, te pegas. Dale, Mike, dale, Mike, tú te pegas, te pegas. Dale, Mike, dale, Mike, tú te pegas, te pegas. Dale, Mike, dale, Mike, tú te pegas, te pegas. Dale, Mike, ella lo sea. Es que no se puede controlar. Así. No importa la hora que sea. Es que ella dice que es libre y es normal. Se me pone. Mati DJ. Listen to me.